5. Nos queda poquito tiempo, tuvimos un desencuentro con el teléfono, pero voy a dedicarle estos últimos minutitos a charlar con Gustavo Campana, que ya está en La Pampa porque viene a presentar su libro Prontuario, está en Pico justamente en este momento. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, bienvenido. ¿Llegaste hoy a Pico? Y ayer, porque estuvimos presentando en Pico ayer a la noche el libro y estaremos esta noche en Santa Rosa, así que llegamos ayer. Bien, hacen la presentación en Editorial Voces. Estuve repasando, no voy a decir que lo leí porque no leí el libro, pero sí estuve muy repasando bien. Un poco algunas, pero lo voy a leer, ya lo tengo ahí. Muchas gracias. Repasando algunas de las declaraciones que has hecho en el marco de la presentación del libro, y hemos estado, te cuento, durante la mañana dando vueltas en torno al rol de los medios de comunicación y todo lo que estamos viviendo en la Argentina, y me parece que va en ese sentido también, ¿no? Tiene mucho que ver con eso, porque el libro que plantea que no hay neoliberalismo sin traición, establece que la traición no es solamente política, la traición es mediática, la traición es judicial, la traición es política, la traición es sindical, y tiene que ver con transformar al lobo en cordero, cómo a través de los medios de comunicación se logra que millones de seres humanos terminen enamorados por un planteo económico que tiene mucho que ver con amplificar los privilegios de la minoría en detrimento de los derechos colectivos, y para eso hay que engañar a millones de seres humanos que se aferran a quien es históricamente su enemigo, el tipo que viene a hacer una transferencia de recursos a través de su bolsillo y depositar la ganancia de su laburo en manos de las cuentas del capital concentrado. ¿Cómo se entiende eso? Qué difícil, ¿no? Porque es la pregunta, me parece a mí, ¿no? ¿Cómo miles de trabajadores, millones de trabajadores, pueden votar a gobiernos que van a gobernar? Y se lo están diciendo, ya lo saben de antemano, ¿no? En contra de sus intereses. Mirá, lo mejor que ha hecho la derecha a través de la historia argentina en todas sus modalidades, unitarios, conservadores, gorilas, liberales, neoliberales, es deshistoriar. Deshistoriar es arrancarle páginas al libro de historia y, como decía Walsh, hacerte creer que todo empieza cuando llega a la derecha. Y en definitiva hay una historia muy larga detrás. Y deshistoriando, lo que se logra es desclasar a millones de seres humanos que no saben de dónde vienen, que no se reconocen en sus tradiciones políticas, en sus tradiciones sindicales, que no reconocen a su viejo, a su abuelo laburante, ni siquiera a ellos mismos en su propio espejo. Ahí hay un eje muy fuerte, no digo que sea el único, pero sí hay un eje muy, pero muy, muy fuerte para que aquellos que en algún momento se abrazaron a un modelo de país directamente hoy lo detesten y lo enfrenten. Así que me parece que por ahí hay que empezar a buscar el hecho de deshistoriar, que sepamos de dónde venimos, quiénes somos, en qué diferenciamos, qué datos nos entrega nuestro pasado para la construcción de nuestro presente y nuestro futuro. Ahí me parece una clave. Y te basás, me queda la palabra desclasado, qué palabra, ¿no? La palabra desclasado, la usamos bastante poco, pero tiene mucho que ver fuerte con lo que nos está pasando, es una palabra fuerte. En tu libro hablas del neoliberalismo y estás hablando de lo que pasa hoy, o estás haciendo un repaso por el neoliberalismo en nuestro país. Nosotros hacemos un repaso del neoliberalismo 76-83, del neoliberalismo 89-2001, para llegar al presente, como bien, que son tres estaciones que por supuesto en cada una de ellas el neoliberalismo fue intentando apuestas mayores, y esta por supuesto, que es la última, es la apuesta más grande, la apuesta más rápida y furiosa, la apuesta más profunda. Pero sin Martínez de Hoz no hubiera existido Cavallo, sin Cavallo no hubiera existido el macrismo. Es toda una sucesión, un encadenamiento de causalidades y no de casualidades, por eso hay que mirar hasta 1973 para entendernos nosotros y para entender al continente a partir del 11 de septiembre de 1973 con el golpe de Estado que entroniza Pinochet y que genera el primer desembarco del neoliberalismo en el continente. Mirando para atrás, ahí tenés un montón de respuestas del presente y también desde el futuro. ¿Qué me podés decir de los representantes, de los trabajadores, de lo que hoy se conoce como la burocracia sindical en cada una de estas etapas? Digo, si ha tenido una coherencia histórica o si el sindicalismo que tenemos hoy en día se destaca por algo. Bueno, a ver, siguiendo el hilo de tu palabra, la burocracia fue coherente con ella misma. La burocracia fue coherente con su traición, por eso es burocracia sindical. Fue dialoguista con quien no había que dialogar, hablando de la última dictadura, fue consecuente con la tradición menemista y sin traición del sindicalismo a sus bases, no hubiera habido una privatización de lo que al pueblo argentino le costó en materia de servicios, 150 años edificar. Te quedaste un día sin teléfono, sin gas, sin luz, sin petróleo, sin trenes, sin aviones, en función de la traición de sindicalistas a sus bases y a todo el pueblo argentino en general. Por lo tanto, la burocracia fue funcionar al poder y por eso fue coherente con su rol de ser burócratas, ser traidores. A mí por ahí me parece que hablar de burocracia sindical es como suavizar algunos aspectos de algo tan cruel, y yo no los llamaría burócratas sindicales, se los llamaría directamente traidores. Ajá. Porque uno se queda con algunos apotegmas que están en la vereda de enfrente, como la CGT de los argentinos, de Ongaro Tosco, que planteaban en aquel momento, en 1968-69, sindicatos con honra u honra sin sindicatos. Bueno, uno entiende, ahí hay un modelo bastante, qué sé yo, bastante parecido a lo que uno desea en función de dar la pelea frente a la traición de otros. Para ser muy, muy conciso, el mandato que tiene un dirigente sindical es defender los derechos laborales creados hace 70 años más o menos en la República Argentina, en esa catarata de derechos que nace en 1943 y que se adosa a los derechos que habían llegado de la mano del socialismo del Congreso, del irigoyenismo en la Casa de Gobierno. Eso es un sindicalista, un tipo que defiende los derechos instalados y que crea nuevos con el paso del tiempo. Hoy tenés al triunvirato del CGT sentado con el gobierno negociando la reforma laboral o la flexibilización laboral. No tiene mandato para eso. No tiene mandato para destruir los derechos conseguidos. Tiene mandato para defenderlos o para amplificarlos. Bueno, la burocracia lo que hace es desfigurar el rol del sindicalismo y entonces se sienta a negociar con su verdugo cómo van a terminar los derechos laborales en lugar de amplificarlos. Eso me parece por ahí es el eje de la respuesta, el hecho de entender que estos tipos no tienen mandato para destruir porque en función de las elecciones que los entronizaron, ellos están ahí para defender los derechos conseguidos, que no es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, estamos hablando con Gustavo Campana, que viene a presentar Prontuario, No hay neoliberalismo sin traición, lo va a presentar hoy en la editorial Voces. Una última, me queda un minuto, pero estoy leyendo que declaraste, y me parece una frase que está buena para destacar, que si en Argentina el 80% de los medios están manejados por un solo grupo, lo que está herido no es el sistema de comunicación, es el sistema democrático. Y además es eso a lo que vos apuntás, esa concentración de medios jugando como juega, me parece que aclara también el proceso que describías al comienzo, ¿no? Esto de ser unos desclasados o de no tener conciencia histórica o social. Y mirá, me parece que el mejor ejemplo para apuntalar esa frase tiene que ver con lo que está sucediendo con C5N, después del chau a Navarro y la compra ahora de manos de un testaferro de Manieto para que la concentración sea cada vez más fuerte y te asume en la conducción de C5 un ex CEO del Grupo Clarín que trabajó en Papel Prensa, que trabajó en SOCMA, la pucha, si ese tipo no es un enviado del actual oficialismo, ¿qué es? Bueno, se trata de eso, de una concentración que va a ser asfixiante, que realmente va a operar con discurso único, todo lo que decía no desear el actual oficialismo cuando se discutía la ley de medios y los tipos te planteaban que TN podía desaparecer. Resulta que lo que desapareció fue toda la voz opositora del presente. Es un gran problema porque ahí lo que muere es la democracia, sin la posibilidad de tener una matriz diversificada a nivel periodístico, que ensanche el debate, que lo enriquezca, que crea pensamiento crítico, no que lo cierre, sino que lo ensanche. Y la verdad que estamos muertos. Es un grave problema el hecho de la desaparición de voces opositoras en cualquier sistema democrático del mundo. Y la verdad es que vamos camino a eso, y eso es muy peligroso. Gustavo, te agradezco muchísimo tus palabras. Iremos a escucharte esta tarde a la editorial Voces. Te mandamos un abrazo. Nos esperamos. Muchísimas gracias por la nota. Muchas gracias. No, por favor. Gustavo Campana, que está en este momento en General Pico, presto a viajar hacia la ciudad de Santa Rosa. Nos quedan 2 minutitos para llegar al mediodía. Las 40 en Radio Kermés. Nos estamos despidiendo por aquí. Gracias, Natalia, que se va mañana a cenar invitada por las 40. Esperemos que la pase muy, pero muy bien allí en Cantina Rumi. Gracias a todos los que se sumaron a través de las redes sociales. Esperemos que hayan disfrutado de este programa. Está Sebastián Crema González con el mejor rock y con todo el deporte acompañándonos como cada sábado. Está Renata Pérez Córdoba en la producción. Nuestra compañera Silvia Constantino en la web www.las40.com.ar. Volvés a escuchar las notas en nuestra página web. Está Pablo Ordovino con Doctor Ander. Hoy tuvimos a Catalina Tom hace instantes en vivo. Si te lo perdiste, está en el Face de las 40 y lo podés volver a escuchar también durante...